Bueno, hola, mi nombre es Manu Mancilla, ante todo un saludo a todos los que están escuchando. Estamos aquí en la apertura del Festival de Catalinas. Lo que se escucha de fondo son los alumnos del taller de música de la orquesta. Y bueno, empezamos con todo, con Titre, recién me encontré con los mexicanos, ya están llegando los españoles, la semana que viene llegan los israelitas, gente de todo el mundo, va a ser como una gran Babel este festival. La señora se llama Nelly y es un Titre que está inspirado en mi abuela y es una típica señora de bar. Soy una mujer que, bueno, yo estuve casada 140.000 años, ahora ya enviudé. Le pasa la misma cosa que le pasan a todos. Yo tuve 7 hijos, 7 tuve por cesárea. Y bueno, va contando las cosas que le pasan. Y hoy estuvo en la apertura del festival peleándose con su hija, como es costumbre de este personaje.